En 2018, dos de los peores tipos de la escena retro española que salían en un podcast fueron condenados por un delito que no habían cometido. No tardaron en lanzar un programa en el que habían estado trabajando. Hoy, repudiados todavía por los gurús del retro, sobreviven publicando su propia mierda. Si a usted ya no le quedan de los buenos y oble sobre un rato, quizá quiera escucharles. Rigor y criterio. Bienvenidos en estas fechas tan entrañables y tan especiales a un programa normal de Navidad de la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto es Rigor y Criterio, pero hoy sin rigor ni criterio. Y no voy a ser yo solo el que presente esta murga, sino que además va a estar conmigo mi compañero Logarán. ¡Oh, feliz Navidad, Javi! Ya sé que te inunda el espíritu navideño. Estoy aquí deseando que se acaben estas fechas, pero bueno. Y además de Logarán, tenemos aquí también a pues, un colaborador muy habitual, que es el hermano de Logarán. Oye, ¿tú cómo te llamas? Manu. Manuel Lozano. Llámame el hermano de Logarán. Quítame cualquier tipo de personalidad que me quede en estas fechas de mierda. Oye, te voy a decir una cosa. Desde que llevo a los niños al colegio, yo soy el padre de tal y el padre de cual. O sea, yo ya he perdido mi nombre hace tiempo. Mudo, nos ha dejado mudo, Javi, ¿qué quiere que te diga? De todas maneras, tú te acuerdas que antes de empezar a grabar, ¿no? Yo te he dicho, Javi, a ver si podemos hacerlo siempre igual, tío. A ver si puedes hacer la entradilla, anuncias una canción y luego ya después de la canción ya empezamos con música y tal, en plan guay, a tope, con ánimo y ya nos presentas. O sea, pues, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un poco de memoria de pez y eso ya se... Que te lo has pasado por los huevos, ¿no? Bueno, pues oye, ante estas indicaciones de mi jefe, mi jefe encubierto, voy a pediros que abráis las orejas lo máximo posible para esta fantástica copla. Adelante, música. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo. Me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Maravilla, que esta música navideña es que alegra los sentidos. La verdad es que estas fechas tan entrañables se recuerdan por varias cosas. Una podrían ser los villancicos, otra podrían ser los polvorones, los turrones, las comilonas, y otra, pues, las fechas más deseadas de cuando eras un niño, ¿no? Las fechas más entrañables. Ahora parece ser que el Papá Noel está pasando un poco la mano por la cara a los Reyes Magos, pero hoy en su día. Yo creo que todos los niños estaban ansiosos a que llegase el día 6 de enero para recibir esos regalos de Navidad, ¿no? Pues sí, hombre, es lo que pegaba. De todas maneras, dices que Papá Noel le está pasando un poquito la mano por la cara. Un poquito, por la cara es como Todos Santos y Halloween, pues Papá Noel está adelantando por la derecha a los Reyes sí, Magos. ¿Tú crees? Yo creo que esta conversación, o sea, o por lo menos a mí me quiere sonar de siempre, ¿no? Que tú eres de Papá Noel o eres de los Reyes Magos. Y luego siempre salía el típico, no, los Reyes Magos que son los españoles. En fin, pero... ¿Sabes el problema que le veo yo a los Reyes Magos? Que vamos camino de una república... No, lo primero el marketing. Lo primero el marketing que Papá Noel sale en todos los anuncios y tal. Pero yo creo que es principalmente por una cosa: que si tú contratas a los Reyes Magos, tienes que contratar a los tres. Entonces eso sube un pico en seguridad social, IRPF y tal. Y en cambio, Papá Noel es un tío, encima es un tío gordo, alcohólico normalmente, con lo cual puedes encontrar cualquiera que haga de Papá Noel. Pero lo de alcohólico está demostrado, o eso has indagado tú en plan prensa rosa. En todas las películas de comedia americana, Papá Noel es un tío borracho. De todas maneras, fíjate, acabo de tener un pedazo de idea, pero pedazo de idea para película. Bueno, ya hicimos el slasher español por antonomasia, que fue Tuno Negro, pero hasta donde yo sé, a Papá Noel sí lo hemos tenido en bastantes slasher, ¿no? No sé, Navidad de Black Christmas, otra Noche de Pan, Noche de Muerte, había por ahí dos o tres con Papá Noel es asesino, pero a los Reyes Magos no lo hemos tenido nunca. Es que no se puede hacer porque es políticamente incorrecto. Ten en cuenta que tendrías un árabe, un tío tirando al vino y un negro. Se me han ocurrido una cantidad de chistes que no puedo decir porque esto no es un dogma. Tranquilo, no te preocupes. Si quieres hacemos un dogma de Navidad la semana. Sí, por favor, lo del árabe y el tío negro me la deja votando. Le tenía en fila a la cuadra. Bueno. Te la pongo, mano, te la pongo. Hazme reír para allá. De todas maneras, Javi, explícate un poquito, coño, porque hemos empezado con un programa, te has puesto en plan este programa normal de Navidad. ¿Normal por qué? Porque sí. ¿Nosotros no hacemos especiales o qué? No, nosotros no hacemos especiales porque cada programa nuestro es especial. ¡Ole, ole, ole! Es que si utilizas siempre la palabra especial, deja de ser especial. Ese es el problema. Y estoy hasta la polla de ver programa especial de no sé qué, programa especial. No, este es el normal de Navidad porque, joder, yo creo que durante 100 años, si no nos morimos antes, vamos, que es probable que pase, vamos a hacer programas de Navidad. Entonces, este es el normal de Navidad. Vale. Y en todo caso podríamos hacer otro que si fuese el extraordinario de Navidad, si hacemos dos. Vale, a mí me has convencido. Yo, vamos, te lo compro ahora mismo. Te lo compro. Y... Pero bueno, sí estaremos de acuerdo en que llegando final de año, pues es buen momento para echar la vista atrás y hacer un poquito de análisis, ¿no? De lo que ha traído el año de sí, de lo que esperamos el año siguiente, recordar los mejores momentos, porque a pesar de que tú estés como el Grinch, porque te estás convirtiendo en el puto Grinch, por cierto... Se me está poniendo la piel verde ahora mismo. No me extraño. Tengo aquí en la entrepierna un pepino, macho, todo verde. ¿Por qué tienes un pepino en la entrepierna? Porque es verde. No sabía si era un pepino y aparte un pepino verde o que el pepino se estaba convirtiendo en algo verde. Me estoy convirtiendo en el Grinch. El Grinch es de color verde. Joder, Manu, tío, que ya sabía que eras el tonto pero de la familia. No, yo no sé tío. Qué filia tienes tú con las verduras, a ver si me entiendes. Pero tenía un pepino en la entrepierna aparte de tu propio pepino. Se lo está quedando muy navideño. Tendría una sandía pasada por el horno, si es lo que tú quieres decir. O el autoblog. El autoblog. Qué grande. Hostia, la madre que os parió. Bueno, pero que es buen momento, ¿no? Para que recordemos anécdotas navideñas. Eso sí podemos hacerlo, ¿no, Javi? Porque tú, a pesar de que ahora te has convertido en eso. Entonces, lo de los reyes, nada, ¿no? Sí, bueno, anécdotas, anécdotas de reyes. Ahora que, a pesar de que tú ahora te has convertido en ese señor amargado y rencoroso que odia al mundo entero, en fin, lo que eres, un individuo tóxico. Una puta rencorosa, ya. Javi, ¿para qué? Sí. Vale, pues. Tienes toda la razón. Pues a pesar de que te has convertido en ese ser tan despreciable, yo supongo que hace unos añitos, muchos, tú fuiste un tierno infante y que esperabas con ilusión la mañana de Reyes, ¿no? Hombre, por supuesto. A ver, cuéntame. Mi día favorito de las Navidades. Ah, cuéntanos alguna anécdota, hombre. Ese regalo que te marcó profundamente, esa mañana de Reyes en la que salió todo mal, porque... Yo os voy a tener que pedir música de violines. Bueno, como edito yo, ya me la pondré. Venga, ya te la pones tú, hombre, esto. Este programa yo me acuerdo una tuyo. Mañana de Reyes... Me acuerdo una mañana de Reyes en la que estaba buscando, pues como todos los niños, los regalos, a ver dónde lo habían dejado, qué habían dejado, etcétera. Y macho, que no estaban por ningún sitio. Salgo de la habitación, voy al comedor, allí no hay nada. A la cocina, allí no hay nada. Mis padres ahí instándome a que siguiese buscando y tal, descojonándose por lo bajo, supongo. A la habitación de mi hermana, allí no hay nada. A la otra habitación de la casa no hay nada. A la habitación de mis padres, por debajo de la cama, por encima de los armarios, no había nada, macho. Lo habían metido los cabrones de mis padres en la bañera. Y hasta que no lo encontré, macho, igual estuve 10 minutos buscando por toda la casa. Ya está, esa es la anécdota así. Pero que más recuerdo de cuando era pequeño. No, hubiera no, mejorado la sería... anécdota por mí, lo digo. Sí, y entenderíamos el espíritu navideño. Es más, si quieres, Javi, a partir de este momento, siempre que cuentes la anécdota, nosotros la vamos a contar así. Tenemos un colega al que sus padres le metieron todos los regalos en la bañera y abrieron los grifos. Híjole, si a ti no te importa, la contamos así. Oye, y sí, porque si no tiene gracia, vale, Javi, vale. Allí en Cataluña tenéis la figura, que es que nunca la he entendido muy bien, del cagatío, ¿no es cagatío o cagatío? El cagatío. De acuerdo. ¿Y eso exactamente cagatío qué es? Es una simple curiosidad. Pues mira, yo, mi familia es aragonesa, entonces esto del tío en mi casa no lo hemos hecho nunca. Pero aquí, en Aragón, en el pueblo en el que vivo, que está tocando con Cataluña, aquí sí que se hace y se llama el tronc de Nadal, que viene a ser el tronco de Navidad. Y esto básicamente es un tronco con una cara pintada, a la que se lleva a casa como si fuese un perro abandonado, lo dejas allí y le vas dando pues pieles de mandarinas, galletas, cosas así, y él se las come. Entonces se las come, y cuando ya ha comido unas cuantas, le haces cagar. Coges un palo, y tú imagínate que eres un antidisturbios, ¿vale? Coges un palo, imagínate que yo qué sé, que es un podemita, el tronco este, y empiezas a repartirle palos. Esto mejora por momento. Entonces le cantas, hay varias canciones, la que se canta aquí en Calaceite es caga tío, caga turro, y no me acuerdo qué más. Si no cagas, te donaré un cop de bastón, no me acuerdo. Es que cagues cositas, o si no te pego con el bastón, que le pegas igual, vamos, o sea, la canción la cantas mientras le vas pegando al tronco. Y entonces el tronco pues te caga un regalo, pues se llama caga. Y el tronco es el tío. Qué curioso, siempre he tenido curiosidad, en serio, porque había escuchado lo de la figura del caga tío, pero... Sí, es muy curioso. ¿Qué carajo vendrá? Pues tendrá... Pues no lo sé, no he profundizado en los orígenes. Luego ya tengo yo entretenimiento. Me cojo la wiki, me cojo el caga tío, y descubrimos que era un señor de la Reconquista, que le metieron por el culo una chaucidada o algo así. Y el hombre empezó a alargar el paradero de los asesinos a la corona. Seguramente tendrá algo de eso. En España siempre hemos sido mucho de eso. ¿Y que meter a esas por el culo a la gente? Bueno, tú no visitas nunca un museo de la Inquisición, un museo de la tortura de la Inquisición, porque eso es para verlo. Bueno, en Cataluña también somos muchos de lo de cagar, ¿no? Porque está el cagatío y luego está el cagané, que es esa figura en el pesebre, que lo pones que es normalmente al principio era un pastorcillo de los que van a adorar al niño Jesús, pero que está haciendo sus necesidades. Sin papel de váter, o sea que se debe limpiar con el musgo ese que pones en el Belén o con alguna piedra y ya está. Hay dos figuras típicas que cagan. Aquí me parece a mí que no tenemos costumbres tan escatológicas, ¿eh? Algún que otro villancico, sí. En mi casa, por ejemplo, es muy, muy, muy famoso un villancico que es posible que incluso lo tengamos grabado, ¿no, Manu? Seguramente. Ese villancico está en esas cintas que teníamos nosotros de cassette que grabábamos de niño. Está grabado en algún móvil, porque como lo cantamos todos los años. Todos los años. Queda en tu puerta me cagué creyendo que me querías y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía. Que ya lleva y muchos días. Y mi hermana, exacto. Y mi hermana solía apostillar que ya lleva muchos días, ¿no? Pero costumbres así como muñequitos cagando detrás de los pesebres y cagatíos y cosas así. Que yo sepa, por aquí abajo no tenemos. En tu puerta me cagué, pensando que me querías. Y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía. 25 mujeres, 50 tetas. Bueno, pues oye, cada sitio con sus cosas. No. ¿Qué día se celebra eso? 50. ¿Qué día se celebra? El tío, normalmente para Navidad. Nochebuena. Yo siempre he pensado que Papá Noel debería instaurarse como único y fiel representante de reparto de reyes, o sea, de regalos, por una cuestión lógica. que es que los pobres niños no tienen tiempo para jugar con los juguetes. O sea, ¿a quién se le ocurrió ponerlo el día 6 de enero, por Dios? Ah, pero eso es tan fácil como cambiar el día. Y oye, que los Reyes Magos que vayan antes. Buah, tío, te va a cargar tú la epifanía, que seguramente en algún sitio venga que fue el 6 de enero. Pero a ver, si todos sabemos que la Navidad está en estas fechas porque antes había una fiesta más antigua y todas las fiestas cristianas normalmente pues se aprovechan de fiestas que se celebraban antes. Entonces, a ver, que se puede cambiar el día, que no pasa explícale nada. Explícale tú macho. Eso a la gente que odia a Papá Noel porque no es jajapaño. Tú explícaselo, ¿vale? Nos está quedando desde luego un espíritu navideño, todo paz y amor, que da bastante asquete, ¿eh? Manu, cuéntanos tú. Es que me estoy imaginando a la Guardia Civil parando a los Reyes Magos. Joder. Y a la que empiezan a meter la mano para sacar los papeles de los camellos. El moro y el negro, yo creo que aquí llueve en balazos y todo. Qué maravilla, qué maravilla de programa navideño, qué espíritu. Acuérdate de que la música vaya acorde a lo que aquí se está hablando, ¿eh, Javi? El bolero mix iba a poner. Vale, pero cuidadito con el volumen, ¿eh? Que nos han llamado la atención que por poco deja solo a nuestra distinguida audiencia con nuestro último todo pantalla. También tienen razón. Oye, les haremos un poquito de caso a los 10 oyentes del programa. Pero 10 oyentes, pero son buenos. Son fieles. Exacto. O sea, vamos a valorar lo que tenemos. A 9 no los tragan, ¿no? Manu, anda, cuéntanos tú alguna anécdota de Reyes. Aunque es posible que yo la conozca, ¿eh? Sí, es el tema, que sí. Que por si lo que sea. Anécdota de Reyes la va a por lo que sea. Yo iba a comentar la famosa anécdota de Nintendo 64. Digo famosa porque la conocen todos mis amigos. Nintendo 64. Ahora con muchos más juegos y más diversión. Carreras. Deportes. Plataformas. Aventuras. Nintendo 64. Tecnológicamente superior. Que tiene como protagonista una Nintendo 64, a un amigo de mi hermano, a una entrega y a un cacharro que se llamaba V-Doctor, que aparece en mis peores pesadillas. Doctor V-64. Doctor V-64. Bueno, V-Doctor. ¿Eso que es un clon chungo de la Nintendo? No, para nada. El Doctor V-64 era un aparatito que ponía debajo. Un aparatito, digo yo, que pesaba 17 kilos. Lo ponía debajo de la Nintendo 64, lo enganchaba haciendo claca. Le ponía a la Nintendo 64 un juego original y podías cargar desde disco todas las copias de los juegos. Esto es como el copión de la Super Nintendo. Sí, algo así. Exactamente igual. Enganchaba por el puerto de expansión de la Nintendo 64, por donde se conectaba el Dulky Drive, ese dispositivo que salió solo en Japón. Y eso cargaba desde CD. Tú tenías las ROMs en CD, el cacharro tenía su propia memoria, volcaba del CD a la memoria y puenteando con el cartucho que tenía arriba hacía pensar a la Nintendo 64 que estaba leyendo el cartucho de arriba cuando realmente lo que estaba leyendo es la RAM que tenía el cacharrito. ¡Qué maravilla! Esto debe valer más que en la consola, ¿no? Eso costó una pasta indecente y ordinaria. Lo sé porque mira, lo pagué aquí yo. Aquí pone que salió en el 96 y tenía un precio de alrededor de $450. ¡Joder, qué pasta! Sí, era una pasta. Y aparte, si ya tenías la Nintendo 64, bien va. Pero si en el mismo año te comprabas la Nintendo 64, el cacharrito de los cojones y, si no recuerdo mal, un mando extra, ¿no, Manu? Creo que sí. Sí, seguro. Porque sí. El GoldenEye lo teníamos acribillado. Y lo teníamos acribillado. O sea, que tú imagínate la pasta indecente que ese año costaron los Reyes en casa, ¿no? Pues la anécdota empieza... Yo ya sabía que me venía el cacharro, porque mi hermano me había enseñado fotos del cacharro, me había explicado cómo iba el cacharro, y había dejado caer sutilmente que a lo mejor los Reyes se enrollaban y aparecía el cacharro por mi casa junto con la Nintendo 64. O a lo mejor no lo sé. ¿No? Yo como un tierno infante pues que era... Yo quería que fuera feliz, maricón. Sí, pero yo como un tierno infante que era... Pues posiblemente venga, posiblemente no me quiero hacer ilusiones y tal. Total, que el día 5 de enero había un clima de tensión muy grande en mi casa y era porque el cacharro no estaba llegando, no había llegado. Yo escuchaba conversaciones furtivas, el cacharro no llega, y el día 5, el día 4 más bien, ¿no? Porque ya estoy siendo un poco exagerado. Está mi madre al teléfono. No, sería el mismo día 5, ¿eh? O el 4 por la tarde, o sea, sí. A todo esto hay que decir que yo tendría ya 14 años o 15. Pues... Hostia, de los 14 años o 15. No, era más pequeño. ¿Más pequeño? No sé, yo creo que ya tenía pelo en los huevos, vaya. Pero yo ya veía a los vigilantes de la playa y me tocaba la piruli. La cosa es que estaba mi madre en el teléfono. Y ya os digo, el día 4 o el día 5. Y estaba yo, ahí el cacharro que no va a llegar, ahí el cacharro que no va a llegar, que ya me ha hecho una gilipollera, una consola nueva, podría jugar al juego que me trajeran y tomar por culo, pero claro, cuando te ofrecen todo, lo quieres todo. Ay, el cacharro que no llega, ay, una pena infinita. Y veo a mi madre el teléfono que coge, sí, sí, y se pone, ay, Dios mío, ay, no me diga que sí, ay, qué bien, se gira para mí y sonriendo, mi madre histérica perdió, que más ilusión incluso que a mí, cuelga y le digo, que ha llegado el cacharro, mamá, y me dice, no. Pero los reyes son magos, así que tal vez sí que llega. Total, el día de reyes, efectivamente. Tu madre jugando a póker, sí, debe ser. Bueno, mi madre es la amiga invisible que hacemos todos los años. Siempre mira a quien le ha tocado, lo mira y dice, oh, ya me ha tocado el más difícil. Es buenísimo. Pues la mañana de reyes apareció el cacharro, muy mal embalado, por cierto. La Nintendo 64 también, estaba como la caja medio abierta y tal. Y el cabrón de mi hermano, con los amigos, había pasado la noche del día 5 de enero jugando y probando el cacharro todos los juegos hasta las 4 de la mañana. Y cuando yo tenía el cacharro... Vamos a ver, pedazo de maricón. Yo no quería que tú te llevaras el disgusto de encontrarte un cacharro que no funcionaba. Así que me tuve que sacrificar y echar la noche jugando, no todos los juegos, hasta cuando probamos el GoldenEye, ahí nos quedamos. Normal, era lo mejorcito que tenía. Bueno, ¿sabes cuánto duró el cacharro, Cal? Una semana. No, duró un poquito más, ¿no? Duró una semana, la se estropeó, no, la duró muy vez. Poco, duró muy poco. Se fastidió, claro, imagínate, Javi, las compras de China, pues yo no sé, ni me acuerdo, porque todo esto lo gestionó Gaby. todo esto me lo gestionó Gaby a través de un colega que ya por aquel entonces traía cosas de China. Pero Isaías, claro, estamos hablando, internet no existía. No, no era Isaías. Pero... pero en fin, no sé quién era, no me acuerdo quién fue el que gestionó la compra y tal, pero a mí me sirvió de intermediario Gaby. Y es verdad que salieron una partida de cacharros de estos chungos, o sea que se estropearon, hubo que devolverlos a China, pero el nuestro yo ya había intentado abrirlo para ver si lo podía meter mano yo y arreglarlo, en fin. Que el cacharro duró poco, pero por lo menos esa mañana de Reyes y los días después nos dio muchísima felicidad, coño. Y luego la Nintendo 64 ahí seguía, ¿no? Y seguía funcionando. Ahí sigue, en mi casa la tengo. Con el GoldenEye. Juegazo, sí. O sea, pero es una pena, ¿no? Porque te podías poner la ROM que tú quisieses. Y eso que se quedaba grabado en el... O sea, ¿tú ponías un CD-ROM con ROMs o pillaba la ROM del juego que estabas jugando? No, tú tenías un CD-ROM con ROM. De hecho, ya recuerdo que yo compré el cacharro, un par de CDs con ROMs, prácticamente todo lo que había publicado de Nintendo 64 hasta ese momento. Que tampoco era mucho, habría 35, no, 40, no había más. No era mucho, pero la diferencia de... Bueno, como teníamos las consolas en la época, ¿no? Tenías un juego... Y cuando ya lo habías machacado de todas, pues a lo mejor te planteabas comprarte otro o directamente tirabas de alquiler, ¿no? Pues es posible que disfrutara yo más jugando los juegos, teniendo uno y dándole 18.000 millones de vueltas y estirándolo. Siempre. Seguro. Porque el V-Doctor, yo tengo el recuerdo de probar un juego y era una consola nueva por aquel entonces. O sea, era, probaba un juego, lo quitaba, probaba otro, lo quitaba y no me llegué a poner con ninguno. Mira. Exacto, y cuando cascó es cuando empezamos a aprovechar la consola. Eso es real como la vida misma, ¿eh? Yo tengo princos del mercado de San Antonio, de Barcelona, de esos juegos piratas con la portada y tal, que los comprabas por la portada. Y tío, hay algunos que no los he jugado directamente. Están sin probar desde el 90 y pico. No creo que funcionen ya, pero bueno. No, sí, es así. Bueno, es lo que hoy día conocemos como el efecto emulador, ¿no? O ROMset completo, venga, descárgatelo todo y... Diógenes. Sí, un diógenes digital, sí. Lo tienes todo y como quieres probarlo todo, pues realmente no le das una oportunidad a nada. Pero bueno, eso lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Para eso sirven proyectos como este. Para esto sirve un podcast, para esto sirve obligarte a ti mismo a escribir. Yo creo que todo el que se... ¡Uy, qué maravilla! ¿Quieres hacer un anticipo de lo nuevo de Rigor y Criterio? No pensaba, pero bueno, ya que como la idea viene de ti también y es una fusilada de un podcast que tú me descubriste, pues venga, lánzalo. Vamos, pero fusilada total. Vamos a hacer el Dos Game Club de España, que es que vamos a hacer, digamos, cada mes un juego de MS2. Y lo que pasa es que hemos tenido la mala suerte de que la tocaba Antonio. ¿Qué dices? La primera selección. Pero hijo puta. Ya nos ha metido un juego que no queríamos jugar, pero bueno. Explícanos, explícanos qué juego has seleccionado para este mes de diciembre. Pero vamos a ver, pedazo de maricón. Es un juegazo. Vamos a estar, estamos jugando. Qué intro tiene el juego. De hecho, estamos jugando ya a la Another World. O sea, un juego que está ya pasado, repasado y revisado por cualquier. Una tarde para pasar la primera pantalla. Los puñeteros gusanos. Hasta que he descubierto que me podía agachar y pegar patadas. No te lo puedes llegar ni imaginar. No, no, pero el tema viene porque el juego me lo encontré de regalo por la PSN Plus en la Play 4, uno de estos remakes que hacen. Bueno, y la verdad es que está, yo no lo había jugado nunca. Y bueno, ya que lo tengo ahí en la Play 4, es tan fácil, pues se me ocurrió. Digo, bueno, pues venga, vamos a empezar con este, coño. Un juego de MS2. Muy sencillito. Y se lo pasa sí, a la sí, Play 4. Sí, te has dado cuenta de que vamos a jugar un juego de MS2 cada mes y estáis jugando en la Play 4. Bueno, vale, vale, si vamos a eso, la plataforma original era la Amiga, ¿no? Que salió en MS2 también. Sí, sí, pero no, sí, sí, yo, vamos, salió en MS2 seguro, pero que yo creo que la plataforma original era la Amiga. Que Delfín era mucho de MS2. Bueno, el caso, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Cuando lleguemos al programa, pero sí, es otra de las cositas que tenemos de estos propósitos de Año Nuevo. Una de las cositas que vamos a hacer es ir rebasando, pues, coño, 12 meses, 12 juegos, ¿no? Madre de Dios. ¿Pero vas a elegir tú siempre o luego se pueden elegir juegos buenos? No, coño, vamos por turno. Luego elijo yo. Y luego vuelve a elegir Antonio. Va en contra Visitor Q de videogame. Yo para que vayas viendo tu sitio en el programa, ¿vale? Elige Antonio, luego elijo. Y luego vuelve a Antonio otra vez. Y yo voy diciendo cosas y pasáis de mí. No, no, no, de eso nada. Tú bastante dolor nos estás provocando ya con esas tres películas coreanas que, bueno, ya estamos adelantando. Tienes razón. La versión de Amiga es del 91 y la de MS2 es del 92. Sí, ¿no? La versión original era de Amiga. Pero bueno, me parece un buen juego para empezar. Coño, tiene mucha historia y el juego está chulo. Buah, qué raro nos está quedando el normal de Navidad. Bueno, pero eso será... Qué intro, madre. Yo cuando lo vi en casa de un colega, Iván Trabalón de Barcelona, un saludo si nos escuchas, no me acuerdo en qué plataforma debía estar... Pues supongo que en Atari, porque él tenía Atari por aquella época. Y cuando vi esa intro yo flipaba, ¿eh? Era impresionante. No, pero es que el juego está muy chulo. Aparte, nada más que comentando las diferencias entre versiones, ya se nos va un buen rato. La de Mega Drive también le estaba echando un vistazo. Y sobre todo es que tenía curiosidad por ver qué se podía lograr hoy día con emuladores como RetroArch y toda esta carga gráfica que tienen, ¿no? Que ya pueden mejorarlo prácticamente todo a base de shaders, a base de forzar resoluciones más altas de las que tenía la máquina original y tal. Y tengo curiosidad por ver si se puede conseguir el mismo efecto o parecido a lo que da esta versión remasterizada de la Play 4, ¿no? En fin, más que nada por cacharrear, que es lo que nos gusta a nosotros. Pero eso será el año que viene. Aquí falta... Estamos de anécdotas de Reyes, ¿no? Sí, anécdotas de Reyes. Y me parece que te falta la tuya. Bueno, por comentar una anécdota de Reyes ya no... Bueno, voy a contar dos anécdotas de Reyes separadas por 30 años de distancia. Ya se ha venido arriba. 35. Ya se ha venido arriba. No, es porque lo curioso que resulta y cómo funciona la mente humana, ¿no? O sea, yo uno de los regalos que recuerdo con más cariño de una mañana de Reyes fue el Spectrum, evidentemente. Esto nos está quedando muy retro y este no es un podcast específicamente retro, ni muchísimo menos. De hecho, la intención principal... No, pero como tú eres retro, yo soy retro y tu hermano ya es casi retro, sí, pues, es normal que hables de cosas... retros. Que sean, como mínimo vintage, ¿no? Bueno, pues uno de los recuerdos que más vivo tengo de una mañana de Reyes es el Spectrum, claro. Evidentemente. Cuando a mí me llegó el Spectrum esa mañana de Reyes, yo lo recuerdo como uno de los momentos de mi infancia. O sea, yo... La de horas que he podido echar con ese ordenador para mí se quedan con mi hermano al lado. Además, yo siempre he sido un porculero para esto de los... O sea, a mí me gustaba jugar, evidentemente, pero casi desde que tenía el Spectrum, yo me recuerdo preguntándole aquí a Manu, oye, ¿qué programo? Así, por la cara, como cuando el niño le dice a su madre, mamá, estoy aburrido, ¿qué hago? Ponte a dibujar algo, vale, pues ¿qué dibujo? Pues lo mismo, ¿no? Yo le preguntaba qué programa y mi hermano me miraba con odio infinito, como diciendo, cabrón, carga un juego y vamos a jugar, hijo de puta. Déjate. No, pero yo también lo hacía. Me cogía y me empezaba a hacer, yo qué sé, programitas en Basic de bueno, if else, ¿sabes? No recuerdo las instrucciones de Basic ahora mismo cuáles son, pero básicamente, pues, estás en una habitación y tienes dos puertas. Vas por la de izquierda o por la de la derecha, ¿sabes? Y un montón de ifs en bucle. Y esos eran los programas que hacía yo por la mañana antes de que... Bueno, el ratito que tenía para usar el Commodore antes de que el resto de la gente de la casa quisiese usar la tele. Ah, bueno, claro, la porque la tele... Te lo pasabas bien. No, a mí me gustaba mucho. Nosotros llegamos a currarnos unos jueguecillos bastante bastante largos, ¿te acuerdas, con gráficos, Manu? Y todo, ¿o qué? Sí, sí, con gráficos, en fin. Tú sabes que el Spectrum tenía un sistema de lo que se llaman GDU, gráficos definidos por el usuario, que tú tenías básicamente unas celdillas que podías... En fin, la celdilla en la que podías meter una letra, pues podías uh-huh. jugar con ellas y podías generar una serie de gráficos y luego reutilizarlos en el programa, ¿no? En vez de mover un asterisco, pues tú a ese asterisco le dabas la forma de un marcianito. Y pues sí, nos curramos incluso con diferentes fases, con estos gráficos definidos, luego hacíamos 50.000 chorradas. Yo la verdad es que me gustaba más el tema de programar con el Spectrum que jugar. Mi hermano no puede decir lo mismo, a él le gustaba más jugar que programar y me odiaba profundamente. No, claro, es que eras muy niño y sobre todo cuando te obligaba a dictarme todo esto. Madre ¿te Dios, acuerdas del, codio, del cargador tío. Universal de código máquina? Virgen este que publicó Santa. Alguna. La cosa es que si se equivocaba, claro, eso se eran 500.000 líneas y como hubiera un error en una, no te lo aceptaba. Y la culpa siempre era mía porque se la había dictado mal. Hombre, por supuesto. Por supuesto. ¿De quién va a ser la culpa? La culpa es muy por negra, supuesto. Que no la quiere nadie. El hermano pequeño es que siempre hemos seguido un paño de lágrimas. Ay, qué lástima. El caso es que, como decía, esa mañana de Reyes para mí es memorable, ¿no? La recuerdo casi como si fuera ayer, ¿no? O sea, el hecho de los previos, esperando a que llegara el ordenador, la misma mañana en sí, conectar el ordenador a la tele, porque como tú bien has dicho, Javi, en las casas había una tele y cuando tú estabas usando el ordenador, pues no se podía hacer ninguna otra cosa, ¿no? Conectarla a la tele, sintonizar, que aquello se medio viera, aprender a hacer algo, porque con una no es una consola, ¿no? Que la enciendes, metes el cartucho y te pones a jugar con el Spectrum. Tú lo encendías y te salía allí el menú de C++. Y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué? ¿Cómo le ponemos al niño, no? Pero bueno, después de eso, pues claro, el ordenador tiene su ciclo, se hace viejo, lo cambias por un PC, te acuerdas un poquito del Spectrum, trastean con los emuladores, en mi caso descubres la emulación y empiezas a despotricar de todo lo físico te parece el horror, las colecciones te parecen montoneras de escombros. Aclaremos para los oyentes, lo físico te refieres a las copias físicas de juegos. Efectivamente, ¿no? a las máquinas y a las copias físicas, los que... No es que te quedes hecho un fondón y que no vayas no, a... No, que vaya, yo estoy estupendo, ni más que verme. Ah, vale. Pero los oyentes que no sean jugones tienen que saber que para jugar a todos estos cacharritos antiguos tienes dos opciones, o te buscas el cacharro antiguo, Que funcione, que te pueden pedir una pasta por él, pero además una pasta indecente, ¿no? Por un Spectrum, por un Amstrad, por un Commodore 64, por un MSX si estás muy mal de la cabeza. O sea, y luego compras juegos, ¿no? Y que funcionen y ponte a cargar. O sea, esa es una alternativa y la otra es tan sencillo como en tu PC, en tu móvil, en tu tablet, pues cargarte un emulador. O directamente entras en tu navegador de internet, te vas a archive.org y juegas directamente, sin más complicaciones, ¿no? Pues claro, yo desde que descubrí emulación y tal, pues la verdad es que he despotricado bastante de todo lo que es la parte de coleccionismo que tiene esta afición, ¿no? Bueno, sin embargo, mi hermano, por ejemplo, tiene una colección bastante apañadita de máquinas antiguas, tú también, Javi. Pero a mí todo esto pues no me llama la atención y de hecho he declarado en muchísimas ocasiones que no está hecho para mí. Que no pasa a nadie, o sea, no pasa nada, nadie es perfecto, no te preocupes. No, lo entiendo, pero simplemente es por explicar un poquito mi postura, ¿no? Hasta el año pasado. Que, bueno, sigo pensando. Otra más. Ahí es la segunda parte de los 30 años. Efectivamente, sigo mi postura, yo sigo con mis emuladores, con mi Raspberry Pi, con mi tablet, mi móvil y entrando en archive.org para echar una partidilla rápida. Sigo sin verle sentido a amontonar sistemas antiguos, ¿no? Sin embargo, el año pasado, una mañana de Reyes, tengo que decir que en mi casa las mañanas de Reyes se siguen celebrando exactamente igual que cuando éramos niños. En casa, por supuesto, porque yo tengo dos hijos pequeños Pero es que cuando mis niños han recogido sus reyes de la mañana de reyes, salimos a correr a casa de los abuelos, donde nos están esperando los juguetes para nosotros, para los mayores, ¿no? Siempre nos tenemos un detallito unos con otros y esa ilusión tratamos de mantenerla. Bueno, pues el año pasado llego yo a casa de mis padres y veo allí un bulto bastante grande y lo abro y, tío, era un Spectrum más 2A. Y tú tenías que ver a ese logarán de 42 años llorando como un niño chico. Sí, sí, sí. No, sí, me lo creo. Porque un Spectrum que creo que he conectado a la televisión a lo largo de este año dos veces. O sea, pero qué dos tardes más buenas. Lo he conectado, he cargado un par de juegos que venía también en el Spectrum, el Chase HQ2 y el Robocop 2 también. He echado un par de partidillas rápidas y lo he vuelto a guardar, ¿no? Allí en su cajita de por spam y tal, más feliz que una perdiz. Y bueno, ahí lo tengo en una estantería, no es algo que use, no es algo que ponga habitualmente. Yo sigo jugando al Spectrum, pero por supuesto en mi Raspberry Pi. Pero, tío, las cosas de la mente y de la memoria, ¿no? Te retrotrae un regalo, un simple regalo, lo abres una mañana de reyes y te retrotrae a 30 años atrás y, oye, ¿será que nos estamos haciendo mayores, Javi? ¿Será que cada día estamos más viejos? Pero la panza de llorar más tonta que yo me di esa mañana de reyes del año pasado, para mí se queda. Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128K con cassette incorporado. Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante. Yo creo que son las hormonas, porque yo ya lloro con cualquier película de dibujos que me ponen. Yo ya... Pero no hace falta que sea Coco, ¿eh? Es que me ponen la... ¿Cómo se llama aquella? La de... Joder, la de los hawaianos esta. ¿Mañana? No me acuerdo. Esa. Y yo lloro como un loco, tío. Es que es pues una... Pues de las películas coreanas que te he recomendado. Hostia, he visto una y... Hay nivel, ¿eh? O sea, es... ¿Lo has visto? Ojalá una película de acción española como si esta. Dije que son muy buenos, sobre todo haciendo thriller y haciendo cine de acción son buenísimos. Y a comedias también. Y alargando el metraje. Bueno, pero eso es un mal endémico del cine asiático, tío. Eso es irremediable. Sí, sí, o hacen las películas muy largas o hacen que se hagan largas, como en el caso de Visitor. Pero si esa película es perfecta, sí. Vas de un gag a otro sin pero increciendo a tope. Yo estoy maravillosa, esa película es. Además, esta de acción que nos recomendó tu hermano, te va a gustar porque también sale heroína, que es una cosa que de un 10% más a una película. Mi hermano siempre ha sido mucho Mr. Q. Claro, sí. Eso, es que cualquiera que te escuche dice, bueno, sí, el podcast este en que graban Javi, este muchacho tan apañado, y el Yonki. El Yonki. El pico. Se va a escuchar especial de drogas. ¿Oye? Que sabe de lo que habla. No, el normal de drogas. El normal. Eso es lo regular, ya. Sí, bueno. Pues muy bien, qué grandes anécdotas. Yo creo que... ¿Tenéis alguna anécdota más de Reyes? No, pero podemos hacer una vueltecita más contando a ver qué es lo más raro que os hayan regalado nunca. Hostia, yo si queréis os puedo contar la única vez que me regalaron una cosa que pedí, que fue... Coño, ¿solo una? Puta, normal que sea el Grinch. Solo una. Hostia, qué infancia más triste, si es que no me extraña que seas el Grinch. Hostia, es que, para que os hagáis una idea, yo no sé si lo hacen en todas partes, imagino que sí, lo del roscón de Reyes, no será una costumbre solo de Cataluña, ¿no? Será una costumbre de todas partes. Sí, eso por aquí este se hace. Que tienes el regalo y el haba, ¿no? Que si toca el haba, en teoría tienes que pagar el roscón. Bueno, pues mi familia pues tenía una pastelería en Barcelona, con lo cual todas las mañanas de Reyes trabajaban hasta el mediodía y nunca había mañana de Reyes. O sea, realmente la mañana de Reyes era un ratito corto. Mi padre estaba reventado de trabajar, mis hermanos también, y bueno, pues comíamos y eso y a jugar con los regalos. Y un año pedí, que se me tiró en la cabeza, que quería el picapez. No sé si os acordáis, era una ruleta de agua en la que circulaban unos pececillos, tú tenías una cañita. Sí, eso se sigue. Y tú tenías que pescar. Vale. Sí, me parece que ya me lo comentaste en algún otro podcast. Pues ese día que me trajeron el picapez, hostia, una felicidad increíble. Lo que pasa es que como mis hermanos se llevan 20 años conmigo, nadie quería jugar. Y pues claro, lo tuve que estrenar ya con los amiguitos del colegio. Ya no pude estrenarlo con mis familiares. Toda tu historia acá tiene siempre un giro triste, ¿eh? Coño, a mí es que se me ha venido la imagen, y ponte mano en situación, ese Javi pequeñito, él solo, como un gilipollas con su cañita de pescar. que no fallaba ni uno, ya los pescaba. Es que me lo imagino en la escena, blanco y negro y Javi vestido de rojo. Como... En sepia, blanco y negro no, en sepia. Con su cañita de pescar, él solo, allí jugando contra sí mismo, mientras sus hermanos 20 años mayor que él, cubiertos de harina, de haber estado horneando roscones de Reyes toda la mañana, pasaban de él como de comer mierda. Qué duro, coño, qué duro, qué infancia más dura. Es que no me extraña, empiezo a conocerte, me da un poco de ternurita, Javi. Hombre, tío, no me... te faltes, tío, que no soy Juan Gómez Jurado, tío. No te pases. ¿Y tú, Manu, qué es lo más raro que recuerdas que te hayan traído nunca? Bueno, raro no, pero te lo voy a contar, que me da penita. Mi novia, hay una saga de videojuegos, se llama Tales of, no sé si la conocéis, es de Namco, estamos de juegos de rol. Y en Europa nunca han tenido mucho éxito realmente, han empezado ya a traducido y hace relativamente poco. La cosa... Es que tiene unos nombres muy raros para que tengan éxito. Tales of Berseria, Tales of Estiria, sí, la verdad es que son raras. La cosa es que yo soy un enamorado de esa saga, ¿no? Tengo prácticamente todos los juegos. Y me faltaban los de Play 3. Y mi novia, el angelito mío, yo empecé a ver como una lista de videojuegos para que me regale el que ella quiere, pero como es tan buena, pero al final me la acabas comprando todo. Es un amor de mujer. Total, que la voy a mi listita y pongo, ¿y estos dos de Play 3? La criatura mía pues se va por internet a buscar más barato. Se lo encuentra lo más barato en playasia.com. Dice, mira, esta edición es muy baratita, no sé qué. Y ella, que inteligente, como sabe que ocurre este tipo de cosas, mira la región y pone región free. Y digo, ah, estupendo, total, que me lo encarga. Y me dice, ya te voy a los juegos, no sé qué. Y además la caja japonesa, que es más bonita. Y digo, sí, es preciosa. Lo único malo es que el juego viene en perfecto japonés. Y me dice, no me jodas. Y digo, sí, sí. Hostia, ¿ahora qué hago? ¿Cómo te lo devuelvo? Y digo, ah, pues chiquilla, no te preocupes, ya los tengo ahí, que queda bonito para el coleccionismo. Y la mañana de Reyes, la pobre mía, veo yo un montón de juegos envueltos y estaban los tres Tales of de la Play 3 en japonés y los tres Tales of de la Play 3 ahí en la versión europea. Ahí los tengo cogiendo polvo. Ah, pero ¿no te los has pasado o qué? Oh, claro que me lo he pasado, tengo cogiendo polvo los japoneses, no los he desembalado. Ah, bueno, pues eso, a lo mejor dentro de 50 años hay algún enfermo que paga una pasta indecente por ello, ¿no? El truco está en pillar cuando vas a Japón, pillarte los juegos que los venden allí a 2 euros y llegas aquí, los pones por eBay y te descubres que los compran a 60, que los flipas tú con la peña. Hostia, hoy he visto a un chaval que ha puesto en Twitter una foto de Alone in the Dark y dijo en japonesa, tío, yo he flipado. Con todas las letras en japonés, digo, ¿este tío cómo debía jugar a esto? A lo mejor es japonés. O igual que en español, si realmente bueno, tampoco se sabía muy bien cómo se jugaba. No, coño. Oye, Antonio, ¿tú tienes alguna cosita rara que te hayan traído? Porque luego os voy a pedir que ya digáis, cuando ya sabíais, no como Manu, que con 15 años no sabía quiénes eran los Reyes Magos, pero cuando ya sabíais quiénes eran los Reyes Magos, eso que sí que pediste y sí que te dieron. Vamos a ver, yo no, como cosa rara, no, yo no recuerdo así ningún juego, ninguna cosa que yo dijera, bueno, esto es que cojones. Cuenta el Kimicefa, hombre, que es muy gracioso. Claro, es que es lo que iba a decir, a mí me regalaron el Kimicefa, raro no es, yo había pedido el Kimicefa y eso que el Kimicefa era de estos que tenían el terrible cartelito que ponía más de 5.000 pesetas, no sé si os acordáis. Para hacer droga, ¿no? Querías el Kimicefa, ya lo veo. No, yo quería el Kimicefa. Yo siempre soy un tío curioso, a mí me gusta... El heroinoma. Y el Kimicefa a mí me resulta rarísimo que eso se vendiera. O sea, me parece alucinante porque era objetivamente muy peligroso. O sea, el primer experimento del Kimicefa, lo recuerdo perfectamente, era doblar una pipeta de vidrio con un mechero Bunsen. O sea, supongo, coño, eso es un regalo para niños. O sea, yo llenabas tu mechero de tu mechero Bunsen de alcohol de quemar, sacabas tu mechita, lo encendías y calentabas una pipeta al rojo vivo hasta que la podías doblar con las manos. Digo, a mí me parece objetivamente peligroso, ¿no? No ya el hecho de luego los diferentes productos químicos que hubiera ahí, las mezclas que pudiera hacer. Yo, hasta donde recuerdo, lo único que aprendí a hacer era no sé qué gas que olía a huevos podridos. Y yo me dedicaba a llenar tubos de ensayo. La típica bomba fétida para llevarte al colegio. Sí, sí, exacto. Yo me dedicaba a llenar tubos de ensayo con la mezcla de gases que fuera. No recuerdo ni cómo se llamaba el gas. que aquello echa huevo. No, no era metano, era un anhídrido no sé qué, o anhídrido carbónico, no sé cómo era, pero no era metano. El caso es que aquello olía a huevos podridos, claro, mi madre me odiaba a muerte porque yo cada vez que me aburría, pues nada, a fabricar gas de huevos podridos y a llenar tubos de ensayo. Pero ese juego era objetivamente muy, muy peligroso. A mí me gustaría ver cuántas denuncias hubo, cuántos accidentes. Bueno, accidentes sí, denuncias no, porque antes se denunciaba bastante. De hecho, traía hasta pólvora realmente, ¿no? Bueno, uno de los experimentos era hacer pólvora, sí, no traía pólvora, pero sí traía. Sí traía la metanfetamina azul de Breaking Bad. Que era una pasada. O sea, el Quimicefa, por lo menos el de la época, porque ahora venden un Quimicefa, no sé si es Quimicefa o Quiminova, tal, pero que prácticamente no se puede hacer nada. Ese lo han tenido mis niños y cuando yo he visto los experimentos, de, o sea, que no se puede meter fuego. No te puedes matar. Aquí no se puede meter fuego a nada, hombre. Esto es un timo. Pero en fin, eso ya digo. Oye, macho. Aquí queda, o sea, había que poner la frase del Club de la Lucha de que ¿sabías que con gasolina y zumo de naranja concentrado puedes fabricar napalm? Claro, sí, pero eso es lo que queríamos, ¿no? Ver arder el mundo, coño. Bueno, pero cuenta la anécdota del Día de Reyes, ¿no? Pero sí, bueno, la anécdota de Día de Reyes es muy sencilla. El Quimicefa llegó. Fabricó bomba fetida. No, el Quimicefa llegó y no se podía hacer absolutamente nada sin alcohol de quemar. A mí me hace gracia. De eso hay en todas las casas. No, era nuestra novia. Nada, no se podía hacer nada sin alcohol de quemar. Claro, sí, mi padre. Claro, y como la mercromina no arde, pues. Mi padre, como un cabrón, a buscar farmacias de guardia para comprar alcohol para que el niño pudiera hacer experimentos. No la encontró y el Quimicefa estuvo ahí guardadito hasta el día siguiente, un par de días después, que ya pude conseguir el alcohol de quemar, pero no se podía hacer nada. Porque prácticamente todos los químicos había que calentarlos, y ya digo, en ese mecherito Bunsen que era una maravilla. Es el síndrome pilando incluida, versión extrema. Exactamente, versión química. Pues muy bien. Bueno, ¿y ese regalito que cuando ya sabíais quiénes eran los Reyes Magos pedisteis y os trajeron? Ah, yo creo seguramente. Ah, pues sí, ya. Yo creo que seguramente la Super Nintendo. Sí, pero no la Super Nintendo cuando era pequeño. No, la Super Nintendo hace 5 años. Y tenía muchísimas ganas. Es que yo no sé por qué es tan carísima la Super Nintendo. La Mega Drive, por ejemplo. ¿Qué va, tío? En comparación con la Mega Drive, en comparación con la Nintendo. Bueno, por lo que sea, todo lo que sea de Nintendo es más, yo, es más caro. La Nintendo, que la Nintendo me la compré por eBay y me costó 25 euros. Y con dos juegos, por cierto, precintado y tal. La Super Nintendo le costó a mi novia, me parece que fueron 80. Venía con. Hostia, macho, yo compré una por 40 euros con el adaptador este, el Superboy, para meter juegos y tal, y los dos mandos. Es que yo empecé muy tarde a coleccionar cacharritos, no parece tan ello. Yo empecé demasiado tarde, ya había explotado la burbuja hecha de. O sea, estaba la burbuja de retro en pleno auge cuando empecé yo a coleccionar cacharritos. Y la Super fue uno de los últimos que pillé y eso, lo pedí como regalo a mi novia y no sé cómo se lo hizo, que porque ya normalmente me dice todo lo que me va a caer. Y ese no me lo esperaba ni de coño. Cuando abrí la cajita y vi Super Nintendo y tan bonita, blanquita. Y yo, qué cosa más bonita. Pero 80 euros con caja. 80 euros con caja. Pero es que la caja vale otros 40 euros. Con dos mandos, claro. Y con Super Mario Legends. Es más cara la caja que la consola, realmente. La verdad es que sí. A día de hoy. En caja tengo nada más que la Super Nintendo, la Nintendo y la Dreamcast, creo que. Nada más. El resto es que no veas, tío. Es que se te va de las manos. Yo por eso dejé de eso que lo nada, hago yo con mi Raspberry Pi. No, sí, las tengo yo metido en cajitas. Si yo lo quiero para cuando me haga la Freaky Room ponerla detrás de un metacrilato. Si yo no la quiero realmente para otra cosa, jugar juego con una emulación. Pero que se nos va de las manos los precios de esas cosas. Bueno, que como quieras conseguir el Zelda, por ejemplo, nunca lo conseguiré. Se me va de el Alitus de Paz. Tan prohibitivo, macho. Tú tienes suerte, porque como empezaremos a morir antes que tú, pues tendrás suerte y empezarás a poder adquirir, cuando estés en el asilo, algún cacharro. Me enterrarán como los vikingos, fíjate, ¿no? Con mis consolas para jugar más allá. Pero fíjate lo curioso, que yo estoy convencido de que muchas de esas macro colecciones, cuando empecemos a morir, como bien dices, porque moriremos, ¿no? Esas colecciones yo estoy seguro que acabarán en la basura. Es más que probable. Sí, porque este tipo de colecciones no se perciben por el que está fuera del mundillo. O sea, el que está fuera del mundillo no percibe el valor que tienen. O sea, mira, imagínate que tú entras en la casa de un amigo tuyo y te empieza a enseñar su colección de minicadenas de los 80. Muy bien, campeón. estupendo. A mí qué me importa. Claro, claro, me pongo a verlo, pues chatarra. Es, sí, sí, es así, tal cual. No, pero ya va viendo más información. Lo típico. No, yo no, sigo no, contando no. Gente en Twitter que dice: mira lo que he encontrado, arrastro por 3 euros. Y digo, es que no te la crees ni tú. No, yo a veces yo arrastro y el cani más cani del mundo te dice que esto lo he visto yo por internet, que la venden por 600 euros. Pero es distinto, en el rastro, en los mercadillos, estamos hablando de profesionales de lo suyo. O sea, es verdad, son gente que se informan de lo que van a vender porque lo que van es a sacarle lo más posible. Pero yo hablo de información a pie de calle, o sea, del común de los mortales. O sea, yo, todos mis compañeros de trabajo, absolutamente todos, somos la plantilla que somos 24. Bueno, pues de los 24, absolutamente nadie. Y bueno, ahí evidentemente pues tenemos un informático, el margen de edad pues digamos está en torno a la edad que pueda tener yo, en alrededor de los 40 años, o sea, todos conocen las máquinas de las que hablamos y para todos ellos es chatarra antigua. O sea, le resulta inconcebible, incluso para el informático, le resulta inconcebible que la gente coleccione esa chatarra antigua, que siga jugando con ella y que incluso sigan desarrollando juegos para ella. Pero una cosa es que te resulte inconcebible la que seas imbécil y no sepa que esa chatarra antigua tiene un valor. O sea, yo antes de tirar la colección de mini cadenas de los 80, miraría de vaya a ver lo que cuestan, ¿no? Hombre, bueno, eso, pues eso no creo que acabe en un contenedor, la verdad. No sé qué decirte. Yo creo que hay mucha gente que asume ciertas cosas, o sea, que hace ciertas asunciones. Pero eso ahí, por ejemplo, ¿tú crees que tu madre, si a ti, Dios no lo quiera, te pasara algo y te murieras, mira en ese armario que tú tienes en casa de nuestros padres lleno de cacharros y si no lo tiraría sería por nostalgia, no porque era de mi niño, pobre tío? Se lo daría a tu hijo. Sí, ¿y mi niño qué diría? Pues eso es basura, papá, a mí ponme el Fortnite. Y entonces llegaría a ti y tú lo venderías por internet, si es que eso es así. Sí, es posible que llegara en algún momento a alguien que tenga una idea del valor que pueda tener, pero que sigo pensando que esta afición es muy, muy, muy minoritaria. Estoy seguro que cada vez más se conoce más. Pues sí, no te digo yo que no. O sea, el hecho de que el tío este, ¿cómo se llama? El que ve fantasmas por todos lados. El hecho de que el Iker Jiménez haga secciones específicas, incluso hablando de videojuegos y tal, y se invente misterios donde no lo hay para poder meterlos en el programa, pues dice mucho de que es algo que... Ah, pero el tío ha visto un filón, porque empezó a hablar de algún videojuego y tal, o se llevó... Creo que se llevó algún libro de retro hecho en España, o la Edad de Oro del software español, alguno de estos, se lo llevó al programa... Y le baila mucho la salsa porque le jalean mucho por Twitter, entonces pero, pues al tío también le debe de gustar. Claro, pero que si eso... tiene la afición y encima te dicen, oh, qué bien que tienes una recreativa, o qué bien que tal. Oye, yo lo veo bien. Claro, no, si yo no lo veo mal, pero a lo que me vengo a referir es a que el hecho de que en un programa, bueno, pues de primera línea, por decir, o sea, un programa conocido que tiene su audiencia, se toquen estos temas, evidentemente hace de que nos hace ver que el tema pues cada vez va siendo más conocido. Pero incluso eso, o sea, incluso el hecho de que sea más conocido sigue siendo algo muy de nicho, muy minoritario. Yo cuando me dicen que los videojuegos es, digamos, un mercado que ha superado el del cine, yo si te digo la verdad, yo no lo entiendo. Para nada. Bueno, pero porque hablas con gente de nuestra edad o de 30 años de videojuegos, tío, y la mitad de la gente no juegan. La otra mitad juega al FIFA cuando juega algo. No sé, yo si te digo la verdad, realmente no lo acabo de entender. Joder, nos ha dejado, bueno, yo nos creo ha dejado que, mudísimos. No, yo creo que funciona exactamente igual que el cine. Exactamente igual que el cine. Si tú hablas con la mitad de la gente de 30, 40 años de cine, pues evidentemente todo el mundo conoce el último blockbuster. Pero luego apenas profundizas un poquito más, el nombre del director ya de normal no se lo saben. El nombre de los actores pues conocen a los cuatro más conocidos y digamos que somos de ir a ver el blockbuster de la misma manera que somos de jugar al juego de moda de una forma mayoritaria. O sea, para que os hagáis una idea, público objetivo, ¿vale? Departamento de informática de un instituto en el que trabajé el año pasado, habría 6 profesores, una profesora, nadie jugaba. Y como enseñábamos informática, se metían así un poco con el cachondeo de otro que ha venido aquí a estudiar para hacer videojuegos. ¿Sabes? Como despreciándolo. Digo, hostia, macho, yo no entiendo nada. Se supone que es una industria súper importante la del videojuego. y que los mismos informáticos ni juegan ni les apetece que los chavales hagan videojuegos, yo apaga y vámonos, yo no entiendo nada. Luego te encuentras otros casos de gente que está en la universidad y les enseña a programar en Amstrad, ¿no? A los alumnos. Es curioso, es muy curioso, realmente. Es como, yo qué sé, la gente que aprende griego o latín, ¿no? Es una lengua muerta. O estudias matemáticas y te enseña a utilizar el abaco, ¿no? El COBOL. O el Lisp. ¿Cuál era el lenguaje aquel matemático? ¿El Lisp? Ah, ni idea. Ni idea. Yo en su día quisieron enseñarme una cosa que era módula 2, si no recuerdo mal. Hostia, el módula 2, es verdad. Madre. Ni idea. Pero bueno, el caso es que... Vamos a retomar. Sí, sí, porque esto trataba de ser una charlita medio navideña, ¿no? No un especial, Dios no bueno, lo quiera. Pues no, no, es un normal. Normal de Navidad. Me parece el nombre de algo que me diría en un puticlub, tío. Vengo aquí a por un normal de Navidad. 60 euros. Bueno... Pues yo me acuerdo que le vi en una tienda. Bueno, vi en una tienda, no. Mi hermana me dijo, oye, que han llegado los Reyes y tal, va, que te voy a comprar lo que tú quieras. Vete al bazar y lo que tú quieras. Y vi una maquinita. Digo, hostia, esto es una máquina de marcianitos. Y no sé si era una Galaxy to Invader o una Space Invader, una cosa así. O sea, ¿conocéis esas maquinitas de LEDs, pero que los LEDs eran... Bueno, que no eran LEDs, que eran segmentos como de calculadora, pero que eran luminosos, que tenían... un color. Sí, la Game & Watch está... No, pero no, la Game & Watch era cristal líquido, era... Javi dice otras que tenían un... Es que LED no debía ser por la época, pero bueno, podría ser como LED, ¿vale? Unos segmentos de calculadora, pero de las calculadoras de antes, no de las, digamos, de cristal líquido que dice Logan. Pues, hace lo que hay. Seguramente haya tenido alguna porque mira que hemos tenido cacharritos de eso, pero no cae barbín. No, sí, sí, aparte son, si las ves, son bastante, son muy características, o sea, digamos que esas eran las caras, las buenas, las, o sea, pros. Dentro de las Game & Watch eran las caras de las baratas y luego eso ya eran maquinones, aunque se encontraban normalmente en bazares, ¿no? Esas las he visto yo en... Sí, sí, sí, esto lo compré en un bazar. Era muy escandalosa. Me hizo muchísima gracia porque tenía la palanquita para mover la nave y joder, que era muy vistosa porque bajaban las navecitas brillando y tal. Y, hostia, digo, pues esto. Y esa fue, digamos, una de las veces que pedí algo y realmente me trajeron lo que pedí porque lo fui a comprar yo directamente, los Reyes. ¿Sabes que esas máquinas están...? Bueno, hay un proyecto por ahí de emulación que no me acuerdo cómo... ¿Cómo molaría esto? Pica Pi o... Bueno, es una página web. Si la busco y la pondremos en la descripción del audio. Y hay una página web en la que están pues muchísimas Game & Watch y estas máquinas también, pero es que eso también las emula RetroArch. Uno de los cores de RetroArch lo que hace es emular, bueno, es de maquinitas. Todas estas maquinitas y esa que tú nos acabas de pasar la foto, esa que estamos tratando de describir, es una de las que está. Yeah. A ver, básicamente era como una calculadora con una pantalla muy grande en la que iban bajando las navecitas y tú disparabas. Sí, la dinámica era la de invader toda la vida. Sí. Y tenías un botón de disparo y tenías una palanquita por la que te podías mover hacia un lado y hacia otro. Y realmente sí, también hacía mucho ruido. Ah, sí, sí, son muy escandalosas. Es que acabas de pasar la imagen, sí, yo tuve una de esas. Claro, sí, hostia. Sí, sí. Si estas eran... Hostia puta. A ver, el problema de estas máquinas es como todas, ¿no? Que cuando te aprendías ya el truco, pues te aburría, por mucho que le pusieses una dificultad alta. Pues sí, es verdad, ¿eh? Te llegaba a aburrir. La Master Pero bueno, Race que era una pasada. Putre, vamos. Pero ya digo que se puede jugar, ¿eh? Te instalas el RetroArch mismo en un tablet, porque en un móvil lo veo una pantalla muy pequeñita, incluso esto de 6 pulgadas, pero te lo instalas en un tablet RetroArch y sin hacer nada más, porque es del contenido descargable desde el propio RetroArch. RetroArch tiene una sección, digamos, desde la que tú te puedes descargar cada uno de los cores y también tiene para descargar contenido. Claro, evidentemente, pues solo tienen el contenido libre de derechos y sin problemas de copyright, ¿no? Y estas maquinitas están todas. Además, hay una colección brutal, ¿no? Están las clásicas de Nintendo, ¿no? Las Game & Watch, esta de Mickey Bombero, en fin. Todas estas y también hay una buena selección de estas como la que tú nos estás comentando. De estas que tienen unas pantallas muy brillantes. Pues sí, eran segmentos de calculadora. Yo creo que la descripción está es muy acertada. Y esas máquinas estaban chulísimas. Luego, sobre lo que tú comentabas, Javi, de una vez que ya supiéramos que los Reyes eran los padres. Tú sabes que lo curioso en mi caso, que yo no soy consciente del momento en el que me enteré de que los Reyes eran los padres. Oh, yo sí. Yo lo recuerdo perfectamente porque estaba hablando yo con mi hermano. Había vuelto del cole. Mi hermano, pues, joder, yo tendría, yo qué sé, 9 años o así. Y mi hermano, pues, 18 años más que yo. Pues 20 y pico, casi 30. Y empezaba a decir, hostia, pues para Reyes no sé qué voy a pedir, no sé qué, no sé cuántos. Y me dijo, va, hombre, no te hagas el tonto. Que ya lo sabes yo, que es el que... Bueno, es eso, que los Reyes son los padres. Y yo, ¿pero qué me está contando este hijo de puta? Sí, ¿no? Este es el que ponía fantasma cuando yo era pequeño en casa, el exorcista. ¿Cómo era la de la, el holocausto caníbal? Otra vez la imagen en blanco y negro de un pequeño cal con un poquito caído. Bueno, pero hostia, qué miedo pasé con fantasma. Pero en ese caso, Manu, tú también tienes que compartir, ¿no? Porque tú también has visto películas que para nada eran apropiadas a tu edad por culpa de tu hermano. Joder, madre de Dios. Tú también te hacías caquita. No, lo mío ya, bueno, era exagerado, en serio. Me torturaba. Lo mío, mal gusto, no. Por ejemplo, yo recuerdo verla. Pero coño, mal gusto es una comedia, tío. Una comedia, pero ¿qué tenía eso? Pónsela a tu hijo, cabrón, pónsela a tu hijo. Sí, hombre, para trompar. Su hijo se ríe si le pone idea también, con esa edad más o menos. No sé. En el cine, ¿cuándo se estrenó Chucky? La segunda parte. ¿Qué edad tenía yo? Ah, pues no lo sé, tendríamos que mirarlo, pero debe de ser del 87 en la primera, ¿no? ¿Del 90? ¿91? No lo sé, te lo miro ahora mismo. Recuerda que la vimos 2 veces seguidas en el cine. Sí, claro, es que era muy buena. Yo tenía 7 años. O sea, yo me tiré soñando con el puto Chucky, de los cojones. Me tiré años soñando con Chucky. Mi madre, del 90, aunque sí. No sea... 6 años tenía, Cal. Me llevó a verla 2 veces seguidas al cine. Aunque no sea navideño, mi madre tenía un muñeco que era parecido a un payasito y yo lo veía y era Chucky. No sé si sabéis que si miráis fijamente a un muñeco y os movéis, os da la sensación de que los ojos os siguen. Eso es un efecto óptico. Pues yo estaba obsesionado con el muñeco que tenía mi madre porque me recordaba a Chucky, hasta el punto de con 7 u 8 años cogí el muñeco, le pegué fuego, cogí los restos, los saqué de la casa y lo tiré a la basura. Pero es que mi hermano, el hijo de la gran puta, sabiendo que estaba asesinado con el muñeco, me ponía, mientras dormía me ponía el muñeco había una encima, cosa, y yo me despertaba con el muñeco encima. Había una cosa muy mal rollera en las casas en los 80, que eran aquellos muñequitos como arlequines que tenían las manos y la cara de cerámica. Y quedaba muy mal rollo era también. Era un payasete plastiquero y el cabrón, de hijo de puta este que me ha jodido la infancia. Ya te digo, me lo ponía encima. Por la noche me lo ataba, o sea, me ataba cosas del cuarto con hilo de pescar. Yo tengo una pregunta. Perdona, Javi. ¿No te pueden joder la infancia haciendo el remake de Solo en Casa? Porque ya te la ha jodido tu hermano. Perdona, Javi. Dice, atando cosas con hilo... Cosas no. Atando un crucifijo de bronce. Acaba de ver Carrie, el hijo de puta. Como un demonio, un crucifijo brutal, que aquello pesaba como un quintal, que mis padres nos tenían colgados en el dormitorio. Bueno, mi padre no, sería mi madre, claro. Mi padre esa cosa no la hacía. Pues sí, pues. Nos la tenía colgado en el dormitorio y yo me entretuve un día en amarrarlo con hilo de pescar y mientras dormía por la noche hacía el crucifijo contra la pared. ¡Pum! En su descargo decir que cuando me vio al borde del infarto, me dijo, no, eso es que tú eres como un Jedi, puedes mover cosas con la mente. Digo, pero yo no quería mover el crucifijo. Sí, sí, prueba. Y yo mirando un muñeco me decía, no, el muñeco no, imbécil, lo que puedes mover con la mente es el crucifijo. O sea que realmente la niña de Expediente Warren 2 sufrió menos que a mí tú este en la me torturaba, ¿no? El hijo de la... Venga, cuéntalo bueno también. Venga, vaya. Hombre, coño, que también te contaba cuentos por la noche, sí. Cuentos El Señor de los Anillos entero, hijo de puta. Me hacía pedir cosas para Reyes. Por ejemplo, el Girocuen me hizo pedirlo para Reyes y se lo quedó él. Y luego jugaba con sus amigos. Se lo quedó él al punto de que le ponía un papelito en la caja para saber si yo había abierto la caja. Y yo, hijo puta, que el juego es mío. O sea, tú en... Eso también lo hace mi hijo, ¿eh? Eso también lo hace mi hijo, que si ve que su hermana no juega con algo, dice, esto para mí. Se lo lleva a la habitación y como su hermano no se acuerda, ya, pues para él, para toda la vida. No, pero yo sí me acordaba, a mí me encantaba el giro, pues. Ah, pero que lo tiene él todavía. No, el giro, ese lo tiraría. Lo tiró mi madre, sí. Sí, sí, sí. Madre mía, pues eso ahora valdría. Teníamos el Girocoe y toda la expansión del Girocoe. Ay, Dios mío. Qué pena. Cómpratelo ahora. Si tiene huevo, bueno, cómpratelo y los ahora. Playmobil, pero a mí en Reyes, yo sigo tirando el tema navideño, que si no, nos vamos. En Reyes todos los años me regalaban Playmobil porque me encantaban los Playmobil. La colección de Playmobil que tenía yo no sé eso cuánto puede costar hoy en día. Sí, sí, era una pasada. Lo que pasa es que se lo llevó una riada, qué pena. pero que lo tenías en la calle. No, mi casa. No. Mi casa era particular. Cuando llovía se mojaba más que las demás. Madre. No, nosotros vivíamos en una casa baja. O sea, por la construcción de. Nosotros vivíamos en lo que aquí en el sur se llama casa mata. Son casi, simplemente casitas, casitas bajas, ¿no? Y, por, y la calle en la que vivimos nosotros se llama Arroyo de los Ángeles porque aquello era un arroyo. Un arroyo que desembocaba en el río de Málaga. Con la urbanización de Málaga y tal, pues el arroyo se embovedó y la carretera que pasaba por encima de ese arroyo pues quedaba pues bastante por encima del nivel de, la, de las casas. Total, que las casas digamos que quedaron en un boquete. O sea, la carretera del arroyo por delante, más las carreteras que se hicieron para enganchar con el arroyo a lado y lado, pues digamos que dejaron la casa en un boquete con un único tubo de desagüe. Cuando llovía en Málaga en septiembre, octubre, suelen venir las tormentas fuertes, pues cuando llovía el boquete se llenaba de agua. Ese desagüe, en vez de desaguar, lo que hacía era meter agua en el boquete, porque claro, el nivel del agua por el arroyo superaba al nivel de desagüe y aquello se llenaba, se ponía al nivel de la carretera. Te estamos hablando del agua entrando pues a la altura de las ventanas, ¿eh? Era una pasada. Nosotros le teníamos pánico al agua. Luego esas casas, pues bueno, las echaron abajo y ahora mis padres siguen viviendo en el mismo sitio, pero en un bloque, afortunadamente. Ya en un cuarto piso. Ya a mi padre no hay nada que le haga más ilusión que ver de llover y asomarse a la ventana con tranquilidad y ver que no se está llevando nada. Exacto, con tranquilidad, diciendo que llueva. Pues en una de esas riadas mi colección de Lego se fue a la puta de Playmobil. Qué pena, sí, sí, porque es que era impresionante. No, la verdad es que impresionante. Sí, tenía todo el del castillo, la isla, el helicóptero de rescate, el fuerte. Oh, qué pena por el barco pirata. El barco pirata lo tenía todo, era cojonante. El fuerte era una pasada. Llevábamos las horas montando el fuerte. Qué pena. En fin, recuerdos de Reyes y de infancia, Javi. ¿Ves cómo al final nos está quedando esto muy navideño? Me está quedando muy nosotros triste. Nosotros nos recordamos jugando con los Playmobil y tú, pues nada, manchado de harina, pescando roscones de Reyes y pescando solo. Entre nuestra casa inundada y la infancia de Oliver Twist de Gal, nos está quedando un programa para cortarse las venas, vamos. Bueno, pero es que todo lo que sean programas mirando hacia atrás, por cojones, tienen que tener un halo triste. Es lo que tiene la nostalgia, así que miremos adelante. Es un melodrama, ¿no? Tiene sus momentos dramáticos, sus momentos dulces y de comedia. Así que también hay que mirar para adelante, ¿no? O sea, ¿para qué aprovecha la gente también la última semana del año, Javi? ¿Para emborracharse? ¿La última semana del año? Pues, joder, macho, para emborracharse y para las comilonas. Y para decir, joder, este botón no me cabe. Ojalá hubiese hecho dieta desde el verano, ¿no? Alguna cosa así. Nah, hombre, y para recordar qué es lo que se ha hecho durante el año y hacer la lista de buenos propósitos para el año siguiente. Bueno, esos vendrían a ser los fascículos que empiezas a coleccionar en enero y los dejas la colección en febrero, ¿no? En septiembre, ¿no? Los coleccionables empiezan en septiembre con el curso. Ah, sí. Por favor, Javi, vale. No estás en el mundo, ¿eh? Vale, vamos a dejar de fumar en enero, ¿qué más? ¿Vamos a dejar la droga? No, mi hermano, no, por Dios. No, por Dios, entonces me dejas en nada, o sea, me quitas mi razón de vivir. Pues bueno, a salto de que viene... de Yonki en este programa, ya por curiosidad. Bueno, no lo sé, pero ya se ha quedado así, era un humano. Bueno. Yo lo veo correcto, yo. No, con lo de Kimicefa a mí ya me vale. A mí me parece bien, ya sabes lo que dicen. Es que se imagino ese jovencito Antonio con pelo haciendo metanfetamina en la cocina. Y con un mandil correcto, y el calzoncillo, ¿no? Y pásame el ácido. Y yo, no, por favor, hermanito. Déjame jugar con el GiroQuest. Hijo de puta. Que viene la lluvia. Pues bueno, igualmente ya tenemos una buena lista de propósitos para el año que viene, ¿no? Con esos programas especiales de MS2. No, especiales normales. Normales de MS2. Comenzando con Another World, que curiosamente no se llama Another World. Realmente se llama Out of This World. Porque hay un juego anterior que se llama Another World. El otro día lo estuve buscando. Y hay otro juego que se llama Another World de Commodore 64, del año 91, que supongo que por eso se llama Out of This World, el Another. Uh-huh. Bueno, pues mira, ya, como siempre decimos, estos programas lo chulo que tienen es que te obligan a informarte un poquito, ¿no? sobre un título que todos creemos conocer o que todos creemos saber de qué va, y luego cuando te pones a investigar un poquito siempre descubres alguna cosilla interesante. Si os parece, como lista. No nos parece. Como lista del año que viene, si queréis, leemos un poquito las ideas que tenemos aquí guardadas para los programas que están por venir. Ah, es verdad que teníamos un listado de ideas. Venga, hay un par de ellos en los que detrás viene el nombre de quien lo ha propuesto, ¿vale? Yo voy a leer. Venga. Cliff Sinclair, subida de mierda. Clive Sinclair, subida de mierda. Phantoms. Basado. Espera. Basado en un libro del año 80 y pico. O sea que realmente no es que vayamos a hablar de subida de mierda porque nosotros pensemos mal de Cliff Sinclair. Este programa, fíjate, yo le tengo muchas ganas, lo tenemos que hacer, pero por una razón muy sencilla. Pues porque llevamos detrás de este programa un montón de tiempo y porque realmente es la base de Rigor y Criterio. Efectivamente. Este programa es la base de Rigor y Criterio. Bueno, nos planteamos hacer algo en plan serio, o sea, que los datos que diéramos fueran correctos. Pero que al final el tono. No, pero que el tono en el que lo hiciéramos fuera de cachondeo y hablando precisamente de Sir Cliff Sinclair, que es un personajazo. O sea, es un personaje que merece. Bueno, ya han hecho películas, ¿no? Sobre su vida y tal. Pero es un tío que merece todos los programas que le quieras dedicar porque es un personajazo. Yo creo que la palabra es esa: personaje. Si no me equivoco, está Microman, ¿no? Sí, que exacto, Microman. Pero más que una biografía suya, pues ya retrata un poquito toda la época. Bueno, aquí nos explican, en este libro, nos explican realmente cómo empezó en el mundillo de los componentes, de los kits, sus políticas de devolución, que tenía que hacer muchas devoluciones porque compraba componentes estropeados o que no pasaban el control de calidad de otras empresas, cositas así. Pero bueno, eso ya lo haremos en el programa. Sí, ese es un programa al que le tengo muchas ganas, lo que pasa es que es cierto que tiene tiempo de preparación. Joder, lleva 3 años en preparación casi. Voy a comentar un par de ellas más. No me la voy a decir todas porque me puede dar la uva, pero bueno, Fraggle Rock. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. ¡Mami! ¡He atrapado un Fraggle! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! Scooby-Doo. Hostia, ese iba a ser el segundo, Javi. Sí. Lo que pasa es que Fraggle Rock hay que hacerlo pues bien, hay que hacerlo en condiciones. Realmente es una serie que a mí me apasionaba de crío. A mí me daba miedo los trolls. ¿Sí? Los trolls de la basura, ¿no eran los trolls? No eran trolls. No, los de la basura. De la basura solo había uno. El enorme había montón tres. De basura, ¿no? Había un montón de basura que luego cambia de sitio. Y luego había tres. Yo creo que le decían los trolls. No eran trolls. Era la madre, el padre y el hijo. Que siempre se los encontraba normalmente el hijo que los quería cazar. Y la madre que les asustaba con ellos. ¡Mira, mamá, un Fraggle! Me daba miedo, de verdad. Y el perro también me daba miedo, en serio. Es que era muy chiquitillo. El Sprocket te daba miedo. Sí, me daba miedo de la serie cuando era chico. Bueno. ¿Sabes que no me extraña que te asustasen los muñecos de No, tu... sabes que el perro era específico de la versión, bueno, no española, porque en España creo que doblamos la versión alemana, ¿no era, Javi? Creo que es la americana. La americana. Las entradillas estas que daban lugar, digamos, o sea, que daban pie a las aventurillas de los Fraggle eran específicas de cada país. La alemana y la americana son muy parecidas, simplemente cambiaba el actor, ¿vale? O sea, realmente se basaban en un taller, ¿no? En esta habitación que tenía el señor este que estaba allí, con el Sprocket. Pero en la británica era especial porque allí eran un faro. O sea, el agujero de Fraggle Rock daba a un faro y entonces se encontraban al vigía del faro, que tenía otro perro Sprocket. Y además en la versión británica tuvieron hasta tres vigías del faro, porque el actor que hacía ese papel, digamos, murió en el desarrollo de la serie. Pero sí, como era coproducción, hubo tres versiones del programa. Luego lo que es la parte de los muñecajos era la misma en todas las versiones, eso sí. La verdad es que ese puede ser un programa muy, muy chulo. Y bueno, seguimos trabajando en él, vamos. O sea, ya caerá. Será el programa normal sobre Fraggle Rock. De los Fraggle. Digo un par de cosillas más. Estoy saltando. Sí, oye. No te saltes, me está molando esto. Cine coreano, que ya sé que lo odiáis. No, estamos. ¿Ese quién lo ha propuesto? Lo ¿quién lo ha propuesto? Joder, que hay auténticas joyas del cine coreano, en serio, ¿me entiendes? Que sí, no. Pero, y ahora voy a decir dos temas que ha propuesto mi hermano: programa de coños y programa de pollas. Pero bueno, tú ten en cuenta que el programa de pollas, como ya empezamos a hacer los Dogma, también a petición de tu hermano, que no dejan de ser programas de polla viejas, ya casi tienes el ¿pero programa? ¿Qué pretendes? Yo con no un programa de coños y un programa de pollas. Esto está puesto aquí, ¿eh? No tengo. No, vamos. A ver, realmente Antonio quería hacer un programa de porno, pero digamos que Carne de Videoclub sacó un programa de porno cuando lo queríamos hacer nosotros, con lo cual ya lo dejamos en el tintero. Porque creo que di las cosas como son, Javi. Porque escuchamos el de Carne de Videoclub y pensamos que difícilmente se podía hacer mejor, vamos. Mejor no lo íbamos a hacer, y para hacer un normal de porno, bueno, pues ya. Y en la misma temática también quería hacer un especial, perdón, un normal sobre Flash y Flash Gordon. Está obsesionado. Pero ese lo tenemos que hacer. Ese. No, perdona, pero ese es un programón. Ese es un programa. Primero porque Flash Gordon tiene mucha historia como personaje y la película, por supuesto, ¿no? La de Dino de Laurentiis. Pero es que luego Flash Gordon es que es un peliculón. O sea, es que es divertidísima, es que te ríes muchísimo con ella. Es que eso es un one hit. Esto, hay que hacerlo. O sea, ese programa hay que hacerlo. Porque no podemos hacer Robocop o Terminator como todo el mundo, ¿no? Tenemos que hacer películas raras, me cago en la leche. Hombre, es que se han hecho tantos especiales de Robocop y de Terminator que ya hacer otro normal, lo normal, Javi, es hacer un especial sobre Robocop o Terminator. Bueno, tenemos alguna. Que bueno, también lo haremos, ¿no? Sí, ¿por qué no? Tenemos alguna idea más, bueno, que también. Hasta el viento tiene miedo. Madre de Dios. Hostia, pero peliculón, sí, tío, sí, perdón. Sí, peliculón, pero que. Madre de Dios, eso no tiene mucho gancho. Bueno, pero vamos, más que visito. Sí, espera, ¿quién propuso la metamorfosis de Kafka? Por el amor de Dios. Oye, yo ya me la he leído. Algún friki. Pero ¿qué pasa? ¿Que no lo vamos a hacer? Porque yo me he vuelto a leer. Me he encantado, sí, a mí ese libro me gustó mucho. Pues ya está. Vamos, que va quedando claro para el año que viene, ¿no? Para la audiencia, que aquí vamos a hablar de lo que nos apetezca en cada momento, ¿no? Nah, aquí lo que pasa realmente es que somos gente muy influenciable y a lo mejor tenemos, yo qué sé, 10 programas en cola, pero por lo que sea vemos una cosa o una serie o leemos un libro o lo que surja y hacemos un programa de otra cosa y vamos dejando en el tintero pues estos temas. Pero se harán, tarde o temprano se harán. No, y aparte que no nos olvidemos que esto es un podcast, ¿no? O sea, una charla y no nos paga nadie. Claro, una charla entre amigos sin más objetivo que pasarlo bien, que divertirse y que ir descubriendo cositas nuevas. Marcarse una línea editorial es absurdo. Marcarse una temática es absurdo. Marcarse un espacio temporal al que te tienes que ceñir es absurdo. Porque, coño, estamos vivos, estamos en el mundo y hoy nos puede apetecer hablar de Aquaman, por ejemplo. Que está de la más rabiosa actualidad y mañana nos puede apetecer hablar de Hasta el viento tiene miedo, que es una película que de verdad merece mucho la pena verse. Pues bueno, yo creo que ya queda claro que tenemos material para ir sacando y que ya vendrá en este año 2019 que está por llegar. Y no sé, yo creo que podríamos ir cortando aquí, que este me toca editarlo a mí. Y quiero disfrutar de lo que me queda de Navidades, chicos. Sí, me parece bien. Sí, la idea que teníamos era hacer una charlita rápida, recordar cuatro cositas, reírnos entre nosotros y bueno. Pues nada, eso es lo que queríamos hacer y hecho está. Por cierto, que ¿habéis jugado algún juego estas Navidades? Aparte de Another World. Yo sí. Estoy enganchadito a Yakuza, que han hecho, están haciendo los remakes ahora para PlayStation 4. Se llama Yakuza Kiwami y ha salido el 1 O sea, salió el 1, lo regalaron las Torres, me lo pasé en 3 días. Y fue, tal como me lo pasé, me compré el 2. No conocía la saga, o sea, la conocía, pero nunca la había jugado y estoy enganchado. Yo no he jugado nunca, ¿qué es? ¿Tipo sandbox? O... Sí, es como un GTA mucho más recogidito. Y con las mecánicas. Como un Hitman, sí, pues. Bueno, en la mecánica, o sea, básicamente la mecánica de un Virtua Fighter. Tú te vas. El más parecido que yo te diría sería el Shenmue. Tiene un barrio de Tokio, tuvo que existe de verdad, lo que está transformado, que es Kabuki-cha, puede ser, no lo recuerdo. Un barrio en Tokio, luego la segunda de un barrio en Osaka, y está recreado a la perfección, o sea, es completamente fiel, y te vas paseando por ahí dándole de hostias a lo malo, y es una familia yakuza con muchísima historia detrás. Hizo una película de Takashi Miike, por cierto. Muy mele, muy mele. Es un gran sí, director. Sí, sí, un gran director, pero dirige una cantidad de mierda. Desde Visitor Q no hace ninguna tan buena, pero. No, yo lo dije en el programa de Visitor Q, que tiene películas muy buenas, pero tiene una cantidad de mierda ese hombre. Es que cuando tiene filtro, como dirige tantas cosas. Pero a ver, que dirigió 11 películas en el año de Visitor Q, me parece, si no recuerdo mal. Dirige mucho por encargo, porque por ejemplo esa Like a Dragon, si la queréis ver, es muy mala. La dirigió por encargo. Pues estoy enganchadísimo. Y no es que sea un remaster, es un remake total y absoluto de los juegos de la Play 2. O sea, que si queréis darle un tiento, la Store lo regalaron Anto. No sé si tú te lo bajaste. Sí, lo tengo. Pues, de hecho, es de los que quería probar, pero la verdad es que últimamente no me animo con nada. Como no sea que nos lo traigamos al programa, alguna novedad. Pues está mucho. Cuando te toque a ti proponer tema, pues te traigas algún programa nuevo, algún juego nuevo de las nuevas generaciones, me parece a mí que... Que demo tu propio no me voy a poner. Pues ya te digo, la mecánica básica del juego es un yo contra el barrio toda la vida de Dios, pero con controles más tipo Virtua Fighter y tal. De hecho, te puedes meter en un recreativo dentro del juego y jugar a Virtua Fighter, está muy gracioso. Muy bien. Bueno, mira, a lo mejor. ¿Y tú, Antonio, has jugado algo? Sí, aparte de la Novel. Si te lo digo, no te lo crees. Al Robocop de Spectrum. Te lo juro, he empezado con... Bueno, porque te habrás instalado la Virtual Machine esta, ¿no? Bueno, la Retro Virtual Machine es una auténtica pasada, pero no porque la Retro Virtual Machine es para PC. Yo normalmente juego en el salón con la Raspberry Pi, ¿no? La Retro Virtual Machine para mí es un juego en sí misma, ¿no? Eso de arrancar el emulador, que es una pasada. Y por la interfaz gráfica que tiene y por ponerte a escuchar los soniditos de carga, es que está curradísimo, o sea, los detallitos de ver la cinta dando vueltas, está muy muy muy currado, de verdad. Y el efecto gráfico que consigue, a mí que me vengan con las tonterías del CRT, pero tío, ya lo que hace la Retro Virtual Machine lo podíamos hacer a base de shaders y tal, los HLSL de MAME, y en RetroArch también tiene una implementación de eso, o sea, que todo eso ya se podía hacer, ¿no? Conseguir el efecto no ya las simples scanlines, sino prácticamente reflejar una CRT tal y como se vería, ¿no? Pero claro, la Retro Virtual Machine lo hace tan bien y lo hace tan fácil, a base de 4 barritas deslizantes para aumentar un poquito el blur, disminuir un poquito el parpadeo, en fin, dejarlo a tu gusto como tú recordabas que se veía tu tele, ¿no? Es una gozada. Pero no, lo que pasa es que me he hecho una pequeña selección de juegos de todos los sistemas para poner en la Raspberry Pi. Y probando, pues me dio por probar el Robocop, que es el típico, ¿no? O sea, siempre que te pones a probar juegos de Spectrum, pues en mi caso, pues yo siempre acabo probando el Dusting, el Robocop, el Jetpack, la aventura original, por supuesto. Al final siempre acabas probando los 5 mismos. Y oye, el Robocop vendría a ser una versión del recreativo, ¿no? El Robocop de Spectrum, bueno, tiene unas mecánicas muy parecidas, pero si me apuras, casi mejor que el de recreativo. Oiga, por favor. Hostia, mira que le tuve vicio a esa recreativa. Entonces, de las cosas por su nombre, Robocop de Spectrum era horrible de jugar, era horrible, anquilosadísimo, feo. O sea, pero ¿por qué le tienes tanto cariño a ese juego? Nunca lo entendí. Perdona, pero no sabes lo que estás diciendo. El Robocop de Spectrum es un juegazo. Pero bueno, como mantener esta conversación, o sea, esta estúpida conversación, no va a ninguna parte porque estás obviamente equivocado. Polla vieja retro mongolo, te voy a decir. Que no, coño, que es un juegazo, que es muy divertido, que no es anquilosado en absoluto, que no, que es un juegazo, un auténtico juegazo. O sea, sigue siendo muy, muy divertido a fecha de hoy. Y me he propuesto pasármelo. Claro, y encima es de los que tenían una dificultad ajustada, se podía jugar. tenía cositas que te sacaban de quicio, como que cuando te golpean pues tienes unos breves instantes de inacción, tu personaje no se puede mover, y si te vienen tres o cuatro malos a la vez pues te jode muchísimo, porque el primero te pega el tiro, te pones en la posturita de Robocop de ¡ay! Me han pegado un tiro y tienes un medio segundo en el que no te puedes mover, en ese medio segundo llega otro y te da, o sea que puedes enganchar una serie de golpes que te matan. Sí tiene cositas que te sacan de quicio, pero es un auténtico juegazo. O sea, pruébalo, Javi, de verdad. Arranca la Retro Virtual Machine, carga el Robocop y tú verás cómo es un juego que sigue siendo muy divertido. Con una dificultad... Me lo voy a apuntar aquí en la lista. Con una dificultad muy bien medida, que cada vez puedes avanzar un poquito más, con unas fases de bonus muy, muy bien hechas. O sea, funcionan como fases entre las fases grandes, que son plataformeos... bueno, plataformeo no, que son, o sea, un shooter la fase de laterales. Bonus, creo que me acuerdo, era la de pegarle el tiro en los huevos al la tío. De, ¿no? La de la mirilla y pegarle el tiro en los huevos y al tío. Y la de hackear de la cara, ¿verdad? Exactamente, pues sí, la de saquear las caras. Qué bueno, memoria, tío. Sí, sí, pero ponte a jugarlo, coño, que no, que tienes un recuerdo distorsionado al juego. No, tengo recuerdo de hace 2 años cuando te regalaron el Spectrum y lo pusimos allí. No, pero ese era el Robocop 2, amigo mío. Ah, amigo, vale. Ese era el Robocop 2, que a mí me gusta, pero reconozco que cambia mucho la dinámica con respecto al 1. Vale, pero el Robocop 1 de Spectrum. Entonces me callo. El 2 era el una auténtica pasada. Just what you want. El 2 era el que tenía el saltito. Y el 1 es verdad, el 1 era que ibas andando y ibas moviendo el brazo así en plan. Exacto. Vale, probarlo, que es un juegazo y sigue siendo muy bien. Me retracto. Muy bien. Y me he propuesto pasármelo, así que en esas estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tú qué sabías? He estado dando a juegos de, por lo que sea, lovecraftianos, porque estoy hablando un poquito de los juegos basados en la obra de Lovecraft. En otro podcast que también os puedo recomendar, que es El Horror Cósmico. Cojonudo, ya he terminado de escuchar el programa, ¿eh? Muy bien, pues ahí hemos hablado de los 10 primeros juegos y pues cuanto se pueda se hará otra tanda de otros 10. Y la verdad es que le he estado dando sobre todo al Call of Cthulhu, al último que han sacado. Y el juego está muy bien. Yo diría la palabra del juego es inmersión. Pero luego, ¿cómo os lo diría? Es de estos típicos juegos que tienes que ir buscando cositas y interactuar en un trocito de mapa muy pequeñito. Digamos que no tienes mucha libertad para actuar, pero el juego es muy inmersivo. Eres el típico detective privado de los años... o no sé qué años debe de ser. Los 20, los 30, los 40, lo típico de la llamada de Cthulhu. Y tienes que ir a una isla en la que ya ves que el ambiente es un poco extraño cuando llegas. Y vas desgranando un poquito lo que va pasando. Tienes que averiguar por qué ha muerto una mujer. Y básicamente es eso. Estás en el puerto al empezar. Bueno, empiezas en tu oficina. Luego pasas al puerto. Luego pasas a un almacén. Luego pasas a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio. Y en cada localización tienes que ir haciendo cositas. Hay alguna fase que tienes que jugar un poquito con las luces y tal. Una especie de Alan Wake, que está también bastante chulo para ir cambiando la mecánica, pero básicamente es eso, es encontrar las cosas que necesitas para pasar a la siguiente fase. No, y está muy bien, es muy inmersivo, ¿eh? Pues nada, tomamos nota de este, igual que de alguno que me ha apuntado de ese programa, que la verdad me ha gustado mucho. De ese programa estuve jugando al Daughter of Serpents y al Prisoner of Ice. Ese era uno de los que tenía apuntado. Pues el Daughter of Serpents, si te lo quieres saltar, no, el Prisoner no pasa of Ice, nada. No, ese juego es una maravilla, me encanta ese juego. El Daughter of Serpents es que realmente el juego está un poco roto. Para interactuar con las cosas, o sea, con las conversaciones, tenías que pinchar en un... bueno, en el bocadillo de los personajes. Sí, era como una especie de hiperlink, ¿no? Así lo explicabas, o así sí, lo entendía sí. Yo de la explicación que dabas en el programa. Correcto, pues bueno, la primera vez que juego... hay un personaje que te dice que vayas con él. Yo, como no pinché en el hiperlink, pues no fui con él. Total, que pasó X tiempo, no sé si pasaron 30 días o así, y ya llegué a la segunda parte del juego y lo acabé en 15 minutos, macho. Porque el juego lo vi muy roto. Pero roto a niveles de... joder. Y luego, además, es muy a la búsqueda del pixel. O sea, no en el nivel de Future Wars, que te ponían una pared llena de puntitos y tenías que encontrar el puntito determinado, pero muy de ir buscando por la pantalla qué es lo que tenías que encontrar, básicamente. No, pero el Prisoner of Ice está muy bien. O sea que supongo que cuando te toca a ti juego de MS-DOS también nos recomendarás alguno de esta temática, ¿no? No, para nada. Bueno. Para nada, tengo juegos pendientes de que no me pasen su día y yo creo que voy a recomendar. Mira, ya sé yo. Tú por si acaso vete mirando el Metal Mutants. Ya sé cuál voy a recomendar yo, por si acaso, ¿no? Por lo que sea. Por si acaso, por lo que sea. Seguro te lo has pasado. Bueno, ¿vale? Pues. Shadow of the Comet. No, me lo he pasado. Shadow of the El Shadow of the Comet, no me lo pasé. Voy a recomendarlo yo. Eso lo voy a pasar por mis cojones. Cuando era difícil. Fantástico. Bueno, pues casi que tenemos juego ya hasta marzo, ¿no? Sí. Por lo menos. Bueno, coño, bueno. Con una guía adelante, cómo se hacen las cosas hoy en día. A los niños rata. Oye, que hoy en día tenemos los manuales, tenemos guías, tenemos mapas, tenemos de todo. O sea, pues no hay problema. Nada, hoy es todo demasiado fácil. Sí. Pues nada, ¿tenéis alguna cosita más que queráis comentar o lo dejamos así por zanjado hasta el año que viene? Yo lo dejaba aquí. Pues sí, hombre, ¿por qué no? Hasta el año que viene, porque claro, estamos a... Ay, que no nos da tiempo a grabar otro programa. O sea, este es el último del 2018. Estamos a día 26, son a tocar de día 27, son las 11:33 de la noche ahora mismo. O sea que yo creo que sí. Bueno, pues no está mal, ¿no, Javi? Yo creo que hace un buen año, 10 programas, unos poquitos dos más. Yo estoy contento, ¿tú oye, qué tal? Y qué especiales los que hicimos en este año, ¿eh? El especial de Hunting of Hill House. El normal, ¿no? ¿Qué el pasada, normal grande, dices tú, ¿no? El normal grande de Hunting no, of Hill House. Ese pone, si no me equivoco, pone especial. Bueno, pues eso lo resolveremos para el año que viene y yo prometo que no habrá ningún especial. ¿Contento, Javi? Yo, a partir de ahora, normales. Todos nuestros programas normales. No, y además el de Halloween también es un especial y la verdad es que quedó bastante bien esas recomendaciones y esa anécdota misteriosa de David. Mira que le pasaban cosas a David, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo creo que ha sido un buen puñadito de programas. Yo la verdad es que estoy contento. En los tiempos en los que estamos, que aquí salimos o brotamos podcast de debajo de las piedras, nosotros bueno, creo que estamos poquito a poquito encontrando nuestro camino. Yo estoy muy a gusto, que es de lo que se trata, no de que yo esté a gusto, sino de que estemos a gusto. Creo que estamos hablando de lo que queremos, como queremos y al ritmo que queremos, y eso, bueno, para eso se hace un podcast, ¿no? Y si luego hay 10 locos que nos escuchan e incluso que les gusta lo que hacemos, pues para mí es más que suficiente. Yo muy contento con el 2018 y creo que el 2019, pues si seguimos en esta línea, terminaremos de encontrar nuestro hueco, nuestro tono, nuestra manera de hacer las cosas y yo auguro un buen año, ¿por qué no? Sí, no, al final vamos a hablar aquí un poquito de lo que nos vaya surgiendo durante el año o de cosas que nos interese hablar. O sea, realmente no vamos a centrarlos en películas y series como hasta ahora, ni en libros ni en videojuegos. O sea, va a ser un pupurri un poco de todo. Claro, yo creo que así es lo que debe ser. Al fin y al cabo somos gente con muchas aristas, nos gustan muchas cosas. No, mira, otro podcast que he descubierto este año que se llama Cero en Cordura. Hostia, ellos, qué bien lo hacen, tío. Sí, hablan de juegos de mesa, juegos de rol y tal. Y hay una palabra que me encanta, que es que ellos son polifrikis. Y es que realmente es lo que somos. Somos polifrikis, que somos frikis un poquito de todo. Sí, señor. Así, vamos picoteando. Así, en los tiempos de la extinta Marcianitos, había por allí un hilo bastante concurrido de ese foro que se llamaba el friki multidisciplinar. Y yo creo que sí, que también eso nos describe bastante bien. Bueno, Manu, tú contento, ¿no? Tú no estabas en el arranque del programa, pero prácticamente te hemos metido desde el principio. ¿Cómo ves esto de grabar podcast? Lamento que haya bajado la calidad con mi incorporación a todos los sufridos oyentes, pero yo me lo paso muy bien, así que vaya a tener que seguir soportándome. Ahora con micro nuevo y espero que el próximo programa sin resfriado, que entonces ya podréis comprobar que sí, la voz es así de desagradable. No son por medios técnicos. No, yo muy contento, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Me está gustando mucho y he visto Visitor Q y he leído Fantasmas, que no ha servido de nada, o sea que. ¡Qué guay! ¿No? ¡Ah, coño! No, otro programa que haremos. Fantasmas también. Sí, lo comenté. No, todavía no tengo algo fresco, ¿eh? Es que era de hacer el segundo programa y dijiste: léete la novela, que el siguiente programa es de Fantasmas. Me la leí y ahí quedo. Claro. ¿Tú te acuerdas de ese personaje que es Rocket en Guardias de la Galaxia? Que dice: necesito esto, esto, esto y la pierna de aquel tío. Pues tú no te preocupes, tú ves haciéndonos caso cuando te digamos que tienes que leer algo que vas que a flipar. ¡Ah, que se lo has cogido! Sí, básicamente lo mismo. Ay, pues nada, chicos, yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a la gente que nos esté escuchando en este 2019 ya seguramente, o 2018 según, si podemos editarlo antes. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente programa de Rigor y Criterio. Hasta la vista. Adiós. Adiós. Love in the summertime, love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll.